la música. El champú de 10 quetzales. Hay champú de 10 quetzales. ¡Vamos, vamos! ¡5 a 5! ¡Vamos, vamos! Se le cayó, mamá.